Vuelve guajirita linda, lucero de mi alborada. Vuelve guajirita linda, lucero de mi alborada. Mira que sin ti mi vida no vale nada. Mira que sin ti mi vida no vale nada. Vuelve al bohío, vuelve morena, vuelve, vuelve al bohío. Vuelve al bohío, vuelve morena, vuelve, vuelve al bohío. Vuela palomita blanca, cuéntale de mi dolor. Vuela palomita blanca, cuéntale de mi dolor. Dile que si no regresa, me voy a morir de amor. Dile que si no regresa, me voy a morir de amor. Vuelve al bohío, vuelve morena, vuelve, vuelve al bohío. Vuelve al bohío, vuelve morena, vuelve, vuelve al bohío. Me subí a un árbol de pino, a ver si te divisaba. Me subí a un árbol de pino, a ver si te divisaba. Y el pino como era pino, al verme llorar, lloraba. Y el pino como era pino, al verme llorar, lloraba.